desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora sí, seguimos, tercer bloque de este Enredando las Mañanas, este día histórico, día de lluvia, este 15 de octubre, esta lluvia que ha frenado el avance de los fuegos en Córdoba. ¿Qué tenemos, Juan, para este tercer bloque? Bueno, este domingo pasado, sí, este domingo 11 de octubre, contra viento y pandemia, podríamos decir, se realizó una vez más la Asamblea de Feministas del Avia Yala, que se realiza en cada encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Se hizo en forma virtual, ¿no? Pero vamos a... El número 35, Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Exacto. Vamos a escuchar un informe que, bueno, nos acercan las compas de Zumba la Turba y que bueno, va a explayarse sobre el tema. Vamos a escuchar. Del programa A Cuarentenadas, pero nunca aisladas ni aislades, lo vamos a dedicar a algo que hubiéramos vivido en cuerpo presente de haber podido realizar nuestro encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex y no binarias, que hubiera tenido su 35ª edición en la ciudad de San Luis, en este fin de semana. Como esto no pudo ser porque cuarentena, decimos que a pesar contra viento y pandemia se realizó una vez más la Asamblea de Feministas de la Via Yala, un espacio que empezó a surgir allá en el Encuentro entonces Nacional de Mujeres de Neuquén en el año 2008 y que fue dando cuenta de este carácter de los encuentros que trasciende fronteras e identidades. Fueron 7 horas de transmisión conectando las luchas y resistencias feministas desde Honduras, Guatemala, Colombia, México, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Cuba, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Gualmapu, Kurdistán y muchísimos rincones del territorio de Argentina. Enredadas y enredades desde nuestras casas, desde algunas plazas y cortes de ruta, contra el patriarcado, contra el colonialismo, el racismo y el capitalismo, se hicieron sentir fuertes los gritos de lucha de cada una de esas realidades, desde cada uno de esos territorios, de las compañeras y compañeres que siguen en pie construyendo solidaridad, construyendo dignidad y vida en el marco de la pandemia que hoy nos ataca, ¿no? En la cual hoy estamos. Vamos a compartir algunas de las palabras que pudieron escucharse. La idea será hacerlo en distintos programas para aprovechar todo lo que pudimos aprender en esas horas de transmisión. Y vamos a iniciar este recorrido por la asamblea con las palabras de la querida Ivana Wenelaf. Ella es una compañera mapuche criminalizada por el Estado terrorista y criminalizante argentino, que desde hace años viene ya transitando el camino del feminismo y encontrando en él mucha fuerza y muchas respuestas colectivas para las resistencias y las defensas del territorio. Ponemos entonces atención a las palabras siempre sabias, siempre amorosas de Ivana. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compay, Mari Mari Somos Hermosas. Y bueno, nada, eso, seguir reafirmando la plurinacionalidad, pluriculturalidad, reafirmarnos como mujeres de los territorios, como si bien esta pandemia en otros lugares atraviesa de distintas formas, aquí también se está atravesando el aislamiento, nos está atravesando la militarización, nos está atravesando las angustias, las necesidades. Por eso seguimos reafirmando que hay que volver a los territorios, que hay que volver a tierra, volver a meter la mano en la tierra para que volver a ver nuestras propias autonomías como lo tenían nuestras ancestras. Y sobre todo, criar a nuestros hijos de la forma que nosotros no fuimos criadas en los territorios, con el mapudungún, con la lengua madre, con las formas que nos hacen crecer en las tierras y no en las ciudades. Claro está, y se está viendo en estos momentos de tanta angustia, de tanta incertidumbre, cómo nos vienen tematizando a las formas de este neoliberalismo. Y algo en que nosotras, las mujeres aquí, no solo originarias, sino que mujeres feministas, mujeres acuerpadas, estamos trabajando para una propia educación de nuestros niños, para una propia autonomía de las mujeres y nuestros huentu en los territorios. Por eso sigo insistiendo, hay que volver a los territorios, hay que recuperar territorios, no tenemos que estar en lugares hacinados, y eso es lo que está haciendo que la solidaridad no sea el aislamiento, que la solidaridad sea el acuerpo, volver a calles, volver a mirar, volver a abrazarnos. Y sepan que eso, las ancestras en nuestros seños, nos los siguen mostrando, y por eso estamos acuerpadas y acompañándonos todos los días de distintas plataformas, todas juntas. Decirles que aquí estamos todas juntas, siempre tratamos de estar en comunicación y esto, trabajando para que no nos corten las comunicaciones, las formas, porque hoy tendríamos que haber estado en un lugar todas juntas, abrazándonos en el número 35 del encuentro plurinacional y pluricultural y pluri, y sin embargo estamos de esta manera, pero también es lindo saber y sabernos que de cualquier forma vamos a estar todas juntas, si bien ahora cibernéticamente, pero vamos a poder estar de nuevo en los territorios y abrazándonos. Y en ese recuperar territorios, es en ese meter las manos en la tierra, a lo que nos convocaba Ivana, recuperamos también otras voces que salen de esas entrañas de nuestra pacha. La voz que otras veces ha habitado el aire de Zumba la Turba, la voz de Adriana Guzmán, del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, nos llama la atención acerca de las inminentes elecciones en el vecino país de Bolivia, en el marco del cual llaman y piden con mucha fuerza la atención internacional. Procesos de los cuales las compañeras han sido críticas de los últimos 14 años de gobierno del MAS, pero que son claramente conscientes de la necesidad inmediata de que se vayan del el gobierno golpista de Jeanine Áñez y de que siga el proceso de construcción de poder popular de los movimientos iniciado hace años ya. Que cese claramente la represión, la criminalización, los asesinatos, las violaciones a las compañeras y compañeres del pueblo boliviano, porque decimos fuerte también que la pollera se respeta, la huipala se respeta, y decimos fuerte, ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres. Atinchipana, buen día, Jayaya, muchas gracias, hermanas, por el espacio y por la palabra. Primero, para agradecerles, para decir Jayaya, este camino que hemos hecho como feministas de la Via Yala, que para nosotras ha sido un camino en el que hemos aprendido a encontrarnos, a cuestionarnos, a discutir, a construir otros feminismos comunitarios, populares, combativos, piqueteros. Agradecerles por ese camino, porque para nosotras ha sido un camino de acuerpamiento también, y además de aporte a los feminismos, ¿no? De enfrentar cotidianamente al colonialismo, al racismo. Agradecerles porque estemos en este encuentro plurinacional, hoy más que nunca, frente al conservadurismo, frente al ataque racista en el golpe, y pedirles, hermanas, que nos sigan acompañando, que nos sigamos acompañando en esta lucha sin fronteras contra los estados que nunca han sido suficientes para nuestros sueños, contra las lógicas patriarcales que se reproducen incluso sobre las propias luchas de los pueblos. Vamos a ir a unas elecciones que sabemos que no resuelven todo,

ahí en el territorio, los vecinos de la comisión vecinal, como nos contabas, bien, bien activos en la protección. Y en este caso nos enteramos también que están transitando por una situación bastante delicada con las inmobiliarias que están interviniendo la zona de manera irregular también, como habitualmente lo hacen, en este caso con subastas comerciales. ¿Se están vendiendo lotes por internet del balcón? Sí, nos enteramos hace poco de que había un grupo financiero, un grupo inmobiliario, no sé bien cómo se denomina, que estaban subastando comercialmente lotes acá en el balcón con una publicidad engañosa, o sea, un fraude directamente, ¿no? Un fraude, ¿no? Diciéndole a la gente que este lugar pertenece al ejido de la comuna de Casa Grande, lo que no es cierto, que este lugar posee agua, que posee servicios y cosas que no son ciertas y que los servicios acá no nunca van a llegar, porque desde la comisión vecinal no vamos a permitir que vengan a querer poner un tendido de electricidad ni a una red de agua, porque el impacto sobre el lugar sería irreversible. Entonces, básicamente este grupo está rematando lotes por internet, no aprovechando tal vez esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que la gente está en su casa y tal vez desespera en las ciudades por salir a algún lugar y se ilusiona con vivir en la sierra, ¿no? Y pero este grupo que si no me recuerdo mal es Coldwell Banker, algo así, a través de una página que se llama Narváez Bid, están rematando lotes con publicidad falsa y haciendo una venta fraudulenta de lotes de acá del balcón de Punilla. Bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Entonces denunciamos, acompañamos la denuncia en medio de una crisis hídrica, una crisis sanitaria, ambiental en la provincia de Córdoba, agravada por los incendios. Estas nuevas modalidades virtuales de recomercialización de lotes en zona de bosque nativo de máxima protección, en este caso protegido por los vecinos. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la comunicación. Gracias a ustedes por visibilizar las problemáticas ambientales de acá del valle, ¿no? Y de todo el país, ¿no? Sabemos que la lucha es una sola, ¿no? Estamos para defender a la tierra, a lo poco que nos queda de ambiente natural. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, Gracias a ustedes, chao. Bueno, Mariano, se nos acabó el tiempo, nos estamos yendo, nos quedan 2 minutos igual, te digo, o sea, así como para como para darle charlita un poco, pero nada más, como para poder cerrar cómodos, pero nada, esto realmente atroz. Atroz, sí, tal cual. Bueno, seguiremos disfrutando este jueves, lo que queda de este jueves de lluvia, por suerte, como decíamos al principio del programa, ha frenado los incendios en Córdoba, que venían siendo una devastación total, una política de gobierno prácticamente. Así que bueno, estamos continuando esta jornada de hoy, sí. Agradecidos a la Pacha que nos mandó esta lluvia enorme. La huertita lo agradece también, bueno. Realmente todas las huertitas que estaban esperando, que estaban a pleno riego, ¿no? A plena agua de canilla, bueno, esta agua de lluvia, ¿no? Esta bendición de la lluvia que ha llegado anoche a Córdoba y que nos ha dejado esta única certeza con la que decíamos al principio del programa, ¿no? Que, bueno, sabemos que hoy, por lo menos hoy, en este momento, no hay ningún foco de incendio activo. Esperemos que haya sido el último. Bueno, nos vamos entonces. Bueno. Bueno, hasta nosotros seguiremos nuestra tarea el jueves que viene, pero mañana desde Radio Pueblo, de la 90.1 de Jujuy, sí, de Radio Pueblo, estaremos seguramente alcanzándole y convidándoles a todos los oyentes las noticias de este Enredando las Mañanas. Y bueno, la semana que viene seguiremos nosotros nuestra tarea aquí. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima.